los cantores de hoy en día con los que siempre yo vibro aparecen en un libro mostrando sabiduría. Ojalá me gustaría que esa canción que se aferra fuera mostrando su guerra con sus bríos y sus sones. Mas son puras ilusiones, nadie es profeta en su tierra.